La calle está tan desierta y tan marrón de ese olor. Una paloma sentada en los restos, inmóvil de la 42, sobre el azul de tu boca. La calle está tan desierta.